Este es un programa realizado por Entre Tejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entre Tejas Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, ya estamos en esta emisión número 34 correspondiente a este 27 de mayo del 2008. Está usted en la frecuencia correcta y en el programa que esperaba usted escuchar, Entre Tejas Radio. Bienvenidos si está usted en la frecuencia 95.7 EXA-FM y bienvenidos si está en la página de internet www.entretejas.com, donde se encuentran, pues, para deleite de todos los radioescuchas cibernéticos, cada uno de estos programas. Y bien, pues vamos a dar inicio también dándole la bienvenida a los patrocinadores, aquellos que hacen posible que usted escuche nuestro programa Entre Tejas Radio. Gracias a ellos. Entre Tejas Radio. Clínica San José, especialidades médicas, urología, ginecología, pediatría, cirugía general, medicina interna y general, Dr. Hernán Esquinca Carpio, Avenida Central Sur 59, Centro Histórico, teléfono 63-256-75, Comitán de Domínguez, Chiapas, urgencias las 24 horas. Laboratorio Solís, 22 años de experiencia, análisis bioquímico clínicos en la gama más amplia de perfiles. Químico farmacobiólogo Raúl Leonel Solís Castellanos, Cuarta Calle Sur Oriente 6, teléfono 63-229-20 y 63-273-96, Comitán de Domínguez, Chiapas. Laboratorio Solís, 22 años de experiencia. También estamos en internet. Escuche este programa en nuestra página electrónica www.entretejas.com. www.entretejas.com. Entre Tejas Radio. Radio. Bien, pues muchas gracias. Ahora sí, de lleno, este es el número 34, ya 34 programas. Luis Armando Suárez Argüello, muy buenas noches, bienvenido. Hola, Fernando, buenas noches a quienes nos escuchan también, por supuesto. Bien, ¿qué tenemos ahora, mi estimado Luis Armando? Pues, Fernando, se trata de Rosario Castellanos. En el programa anterior tuvimos oportunidad de abordar la vena ensayística de Rosario Castellanos. Y pues no podíamos dejar al programa Entre Tejas y a nuestros radioescuchas sin la oportunidad de compartir con ellos esa célebre novela de Rosario Castellanos, que es Balún Canán. Por eso tomamos la decisión de compartir con ellos un par de capítulos de esta novela para que también vayamos comentándola y sobre todo despertar el interés de quienes escuchan, de que vuelvan a la lectura de Rosario Castellanos, la aborden por primera vez para que tengan el gusanito de leer a Rosario Castellanos, entender quién fue y por qué es una gran escritora, y sobre todo porque sin duda encontraremos en sus novelas destellos muy importantes de su infancia y lo que nos atañe, algunas cosas de mucho color de nuestro Comitán de antaño. Estamos hablando de un Comitán de la infancia de ella, que ha de haber sido aproximadamente 1930, 35, 40, y yo creo que ver en perspectiva cuál era la condición de Comitán en esa época con respecto a hoy nos va a despertar muchas inquietudes. Pues bueno, se trata del capítulo quinto de la novela Balún Canán de Rosario Castellanos, y dice así: Hoy recorrieron Comitán con música y programas. Una marimba pequeña y destartalada sonando como un esqueleto, y tras la que iba un enjambre de muchachitos descalzos, de indios atónitos y de criadas que escondían la canasta de compras bajo el rebozo. En cada esquina se paraban y un hombre subido sobre un cajón y haciendo magnavoz con las manos decía: hoy, grandiosa función de circo, el mundialmente famoso contorsionista Don Pepe, la soga irlandesa, dificilísima suerte ejecutada por las hermanas Cordero. Perros amaestrados, payasos, serpentinas, todo a precios populares para solaz del culto público comiteco. Un circo, nunca en mi vida he visto uno. Ha de ser como esos libros de estampas iluminadas que mi hermano y yo hojeamos antes de dormir. Ha de traer personas de los países más remotos para que los niños vean cómo son. Tal vez hasta traigan un tren para que lo conozcamos. Mamá, quiero ir al circo. Pero ¿cuál circo? Son unos pobres muertos de hambre que no saben cómo regresar a su pueblo y se ponen a hacer maromas. El circo, mamá, quiero ir al circo. ¿Para qué? Para ver a unas criaturas que seguramente tienen lombrices, perdiéndoles el respeto a sus padres porque los ven salir pintarrajeados a ponerse en ridículo. Mario, mi hermano, también tiene ganas de ir. Él no discute, únicamente chilla hasta que le dan lo que pide. A las 7 de la noche estamos sentados en primera fila, Mario y yo cogidos de la mano de la nana con abrigo y bufanda, esperando que comience la función. Es en el patio grande de la única posada que hay en Comitán. Allí paran los arrieros con sus recuas, por eso huele siempre a estiércol fresco. Los empleados federales que no tienen aquí a su familia. Las muchachas que se escaparon de sus casas y se fueron a rodar tierras. En ese patio colocaron unas cuantas bancas de madera y un barandal para indicar el espacio reservado a la pista. No hay más espectadores que nosotros. Mi nana se puso su tzec nuevo, el bordado con listones de muchos colores, su camisa de vuelo y su perraje de Guatemala. Mario y yo tiritamos de frío y emoción, pero no vemos ningún preparativo. Van y vienen las gentes de costumbre. El mozo que lleva el forraje para las bestias, la jovencita que sale a planchar unos pantalones arrebozada para que todos sepan que tiene vergüenza de estar aquí. Pero ninguna contorsión, ningún extranjero que sirva de muestra de lo que es su patria, ningún tren. Lentamente transcurren los minutos. Mi corazón se acelera tratando de dar buen ejemplo al reloj. Nada. Vámonos ya, niños. Es muy tarde, nos dice la nana. No, todavía no, nana. Espera un rato, solo un rato más. En la puerta de calle, el hombre que despacha los boletos está dormitando. ¿Por qué no viene nadie, Dios mío? Los estamos esperando a todos, a las muchachas que se ponen pedacitos de plomo en el ruedo de la falda para que no se las levante el viento, a sus novios que usan cachucha y se paran a chiflar en las esquinas, a las señoras gordas con fichú de lana y muchos hijos, a los señores con leontina de oro sobre el chaleco. Nadie viene. Estarán tomando chocolate en sus casas, muy quitados de la pena, mientras aquí no podemos empezar por su culpa. El hombre de los boletos se despereza y viene hacia nosotros. Como no hay gente, vamos a devolver las entradas. Gracias, señor, dice la nana recibiendo el dinero. ¿Cómo que gracias? ¿Y la soga irlandesa? ¿Y las serpentinas? ¿Y los perros amaestrados? Nosotros no vinimos aquí a que un señor soñoliento nos guardara provisionalmente unas monedas. No hay gente, no hay función. Suena como cuando castigan injustamente, como cuando hacen beber limonada purgante, como cuando se despierta a medianoche y no hay ninguno en el cuarto. ¿Por qué no vino nadie? No es tiempo de diversiones, niña. Siente, en el aire se huele la tempestad. Qué interesante es. Capítulo, ¿qué nos decías? El capítulo quinto. Quinto. Exactamente. Ya cuando va agarrando forma la novela, ¿verdad? Es difícil ir armando, pero yo creo que a estas alturas, en el capítulo quinto, escasamente la página 17, el lector ya cayó, ya está cautivado por la escritora, que fue excelente, Rosario Castellanos. Sí, y sobre todo, Fernando, que nos muestra a Rosario Castellanos con esa magistral pluma suya, esa extraordinaria forma de narrar, pues muchísimos detalles, muchísimos datos de lo que era la sociedad comiteca en ese momento, ¿no? Desde la visión de una niña que es el personaje principal y muchos detallitos que hoy pues han quedado en el olvido, pero que bastante nos sirven para hacer un análisis inclusive antropológico, sociológico de la época, ver la distinción de las clases sociales, ver la costumbre, la vestimenta de cada uno de los personajes, claro. El perraje venido de Guatemala, la costumbre de ponerse un pedacito de plomo en las faldas por parte de las mujeres para que no se les levantara con el viento, esas costumbres de gran pudor y de gran tradicionalismo, y sobre todo ese deseo de los niños de pronto de tratar de ver al mundo a través de un circo, ¿no? Bueno, y la desilusión que significa. Aquí habría que ver que ese es el deseo de Rosario Castellanos, ¿no? Finalmente yo no pondría en la mente de todos los niños de su época la brillantez que ya tenía Rosario. Ahora hay otra cosa, cuando escribe Rosario ya tiene una experiencia que le permite valorar esa juventud, esa infancia y transformarla en literatura, cosa que no cualquiera logra pretendiendo ser un escritor. Aquí tenemos una muestra de que en este fragmento del capítulo quinto arma exactamente un cuento. Lo que acabas de leer bien puede ser sacado del contexto de Balún Canán para ser convertido en un cuento. En un cuento porque breve. Tiene justamente todos los elementos de un cuento y su conclusión satisface al lector. Claro. Y una cosa muy importante, Fernando, en 1957 es la primera edición de Balún Canán. Estamos hablando de que Rosario Castellanos tenía 32 años en ese momento. Ella ya había tenido la experiencia, lógicamente, de vivir en Comitán, de vivir en Chiapas, pero también de haber vivido en la Ciudad de México, haber transcurrido allí la etapa de su preparatoria y sus estudios universitarios. Claro. Y nos deja un reflejo extraordinario de lo que fue su época de infancia. Y algo que es muy importante y que comentaba en el programa anterior, Fernando, es que es un gran antecedente de la novelística latinoamericana, del boom latinoamericano, que dio un gran prestigio a nuestra lengua, al idioma español nuevamente a nivel internacional, y pues ese es sin duda un gran mérito. Si uno lee Balún Canán al mismo tiempo, por ejemplo, que Cien Años de Soledad, uno va encontrando ciertos detalles y ciertas cosas que hermana a los dos creadores, a los dos escritores, a Rosario Castellanos y a Gabriel García Márquez, pero con la gran ventaja para nuestra escritora comiteca, que lo hizo 10, 12, 15 años antes. Sí, que no, incluso Márquez, ¿no? Puedes ponerle a Juan Rulfo ahí juntito con los cuentos del Llano en Llamas, y finalmente cada quien va a hablar desde su perspectiva como ser humano. Fíjate que la gran ventaja, insisto mucho, es que Rosario Castellanos habla desde el punto de vista de una niña, de una joven y de una mujer. Esa posición para muchos va a ser la variante que no tiene Juan Rulfo o que no tiene el maestro Gabriel García Márquez. Es una versión masculina. Exactamente, es una versión masculina, una versión muy machista, una visión, ¿cómo te diré? Mientras los otros son recios y no se amilanan contra nada y... No, Rosario Castellanos es la sensibilidad y está hablando de la misma sociedad, de esa misma condición, de la lucha de clases que se dio en todo este periodo y se expresa en toda la literatura. La gran ventaja es que ahí está una mujer sensible, lo cierto, para fortuna de nosotros es comiteca. Pero finalmente escribe lo mismo que pudo haber estado sucediendo en Colombia, lo mismo que estuvo sucediendo en Comala, y está tocando ese punto que nos unía, nos hermanaba, todavía con una carga de hispanidad muy grande y luchando porque América, porque cada uno de los países tuviera su propia identidad, pero pesaba mucho ese puritanismo, la misma moda finalmente era compartida en términos muy extensos. En el mismo momento podía estar de moda algo en Colombia o algo en Chiapas. En fin, la gran ventaja y el punto a favor es que es la visión de una mujer y el plus es que es comiteca. Sí, claro, por supuesto. Por eso la queremos y por eso la entendemos muy bien. Y por eso invitamos a la mayor parte de nuestros conciudadanos, de los niños, de los jóvenes a que se acerquen. Que no se pierdan la oportunidad. Que los maestros le den la oportunidad a los niños, claro, de conocer, de hacerles lecturas en voz alta, en un ratito, en alguna de las clases, ¿no? Yo creo que eso va a despertar mucho el interés y la inquietud de los niños por la Claro, literatura. Y fíjate que aquí estamos derrumbando un prejuicio de que si es una lectura, debe de ser un clásico, debe ser aburrido, nada como eso. Toda la obra de Rosario Castellanos, la que es narrativa, transcurre en un ameno ir anecdotario, digamos. Con una todo, gran agilidad, ¿no? Hay agilidad, hay congruencia, y todos como primera lectura podríamos abordar muy fácilmente a Rosario Castellanos. Programa número 34, hablando muy a propósito de Rosario Castellanos. Yo les quería hacer el comentario que el lunes pasado, acaba de ser el 26 de mayo de 2008, se hizo el homenaje en el Centro Cultural Rosario Castellanos, en su aniversario número 83 del nacimiento de Rosario Castellanos. Y la primera cuestión que me invadió fue el pensar, estamos homenajeando a una mujer que bien podría estar viva en este momento, con sus 83 años, no recibiendo una corona de flores ni una guardia de honor en su busto, sino en vivo, ¿no?, acompañando a muchos comitécos, y esa fue la primera sensación. Y después el orador oficial fue Alejandro Molinari Torres, a quien hay que felicitar por la gran sensibilidad que tiene. Cada vez que aborda un tema, le sabe encontrar pues un punto de acceso novedoso. Es bien difícil, ¿no?, que a alguien le inviten a hacer un discurso o hablar de un personaje tratado ya célebre. Y qué gratificante es que encuentre uno una visión. La visión que nos da, en el terreno general, habla muy bien, pero hay un punto clave, hay un secretito por ahí, porque justamente yo invitaría a nuestros radioescuchas a que lean la obra Balún Canán, que hoy nos ocupa, porque en un capítulo la nana le dice a la niña, a Rosario Castellanos, hablan sobre uno de los guardianes de tu pueblo, ¿no? En este caso Comitán, y que es el viento. Y entonces, hábilmente, Alejandro Molinari Torres se pregunta cuáles son los otros 8 guardianes que tiene Comitán. Entonces, aunque es una novela, bien puede haber claves escondidas en el texto que serían de gran utilidad aún ahora, ya desaparecida Rosario Castellanos, y en pleno siglo XXI, para tratar de identificar cuál sería la relación de Balún Canán, que son 9 estrellas, con los guardianes. Sabemos que los pueblos de esta región están cuidados por guardianes, incluso, por ejemplo, en la Trinitaria hay 4 cruces de gran tamaño que simbolizan esos guardianes. Comitán, en este caso, estaría tratándose de 9 guardianes. Uno de ellos es el viento, según el texto. Y lo tengo localizado, si ya está localizado. Nada más déjame decir que Alejandro Molinari despierta sobre un tema ya conocido, despierta una nueva visión y nos deja una tarea: ¿cuáles son los 9 guardianes de Comitán? Claro. No, y indudablemente la importancia de que sobre una gran escritora esté hablando otro escritor comiteco con esa gran sensibilidad y conocimientos que tiene nuestro amigo Alejandro Molinari. Y qué bueno que haya esa empatía y ese gusto de sumar voluntades dentro del mismo gremio de escritores, ¿no? Efectivamente, Fernando, lo del viento es en el capítulo 7, salieron a volar papalotes, cometas, Mario y su hermana. Y en una parte, al final del capítulo, dice: pero qué tonta eres, te distraes en el momento en que gana el papalote de tu hermano. Él está orgulloso de su triunfo y viene a abrazar a mis padres con las mejillas encendidas y la respiración entrecortada. Empieza a oscurecer. Es hora de regresar a Comitán. Apenas llegamos a la casa, busco a mi nana para comunicarle la noticia. ¿Sabes? Hoy he conocido al viento. Ella no interrumpe su labor, continúa desgranando el maíz, pensativa y sin sonrisa, pero yo sé que está contenta. Eso es bueno, niña, porque el viento es uno de los 9 guardianes de tu pueblo. Ahí está. Pues sí, ese es imagínense ustedes, encontramos claves o secretos en una novela que aquí sí es muy, muy comiteca, porque justamente dice de tu pueblo, o sea, está hablando concretamente de un lugar que nos interesa y en el cual ahora vivimos. Claro, y con una mirada mágica, con una mirada ancestral, porque aquí lo hemos comentado en alguno de los programas anteriores, la forma de ver la realidad, la cosmovisión del mundo y de los pobladores autóctonos, de los mayas, de los pueblos descendientes de los mayas, tienen esa mirada de los elementos como parte activa de su vida diaria, y en este caso el viento no es únicamente un fenómeno meteorológico, ¿no?, sino que es una presencia divina que tiene una fuerza portentosa y una existencia primordial en la vida diaria de los seres humanos. Y es muy poético y sumamente metafórico el hecho de que la niña conozca el viento de esa manera, de pronto cobre conciencia de esa fuerza elemental tan importante. Sí. Y parecería un fragmento, un pequeño poema de lo que después nos obsequiaría Pablo Neruda en sus Odas Elementales, ¿no? Fíjate que aquí yo doy mi opinión y a ver cuántas personas coinciden conmigo. Aquí es el oficio del escritor que ya demuestra Rosario Castellanos, cuando en esa aparente inocencia, como dices tú, que Rosario conoce el viento, brinda la oportunidad a la nana para dar una clase de filosofía indígena, de cosmovisión indígena. Y yo sigo insistiendo en que este trabajo debe de leerse siempre con ese conocimiento previo de que el escritor debe de manejar todos los elementos de los que dispone para crear un argumento que conduzca y que lleve a cumplir ciertos objetivos. Nos preguntaríamos, ¿cuál fue el objetivo de Rosario Castellanos cuando escribe Balún Canán? Por la calidad, por el rigor, el oficio de escritora que ya mostraba, aún siendo muy joven, a los 30 y tantos años, debe de haber ahí una misión, un objetivo muy concreto que estamos tratando de ir desilvanando poco a poco, e invitaríamos a que la gente haga lo mismo, que sea cómplice para encontrar en Balún Canán, que es la novela más cercana a la idiosincrasia comiteca, encontrar muchas cosas que pueden ser de utilidad social. Porque claro, no escribió esto Rosario Castellanos para ganar dinero, para ser famosa. Estaba obedeciendo a un llamado interno que tiene, desde mi punto de vista, mucho que ver con la transmisión de la filosofía y de la sabiduría indígena. Claro, con la que ella creció, la que experimentó en su infancia. Yo creo también, Fernando, que el argumento obedece mucho a una suerte de exorcismo por parte de Rosario Castellanos con lo que fue su infancia, porque todos llevamos pegados muchos fantasmas de la infancia, de nuestra primera juventud, que de pronto es bueno enfrentarlos, confrontarlos, analizarlos, y todos tenemos diferentes formas de hacerlo, ¿no? A través del psicoanálisis, de muchas cosas. Pero en el caso de una escritora como Rosario Castellanos, pues qué mejor manera que crear una obra de arte con todos estos fragmentos vivenciales, y que son el sustrato, el elemento principal, la materia prima de lo que es Balún Canán, y que nosotros como comitecos podemos todavía avizorar en la obra muchísimos detalles tan importantes, tan cercanos a nosotros, que quedaron inclusive, yo creo, en nuestro subconsciente colectivo, que nadie mejor que nosotros mismos para comprender y desmenuzar la carga informativa que tiene y vivencial que tiene Balún Canán. Sí, ya lo creo. Fíjate, antes de irnos a la música, y breve reflexión, hace rato comparábamos, con todo el respeto y guardando todas las distancias y las proporciones debidas, a Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, que se desarrolla en Macondo. Después, el Pedro Páramo de el señor Juan Rulfo, que se desarrolla en Comala. Y tenemos como punto central y equilibrante de la balanza a Rosario Castellanos, su Balún Canán, que se desarrolla acá. Finalmente, Comala existe, es un lugar maravilloso que se puede visitar. Macondo, pues termina siendo Aracataca, ¿verdad? El pueblo de infancia. Pero es algo así como que un nombre inventado para dárselo a su lugar de nacimiento, Aracataca, allá en Colombia. Y Balún Canán se volvió Comitán, y finalmente esto viene al caso porque ustedes van a escuchar en la calle, en la sociedad en la que se desarrollan, la propuesta de que Comitán regrese al nombre de Balún Canán. Lo dejo de ese tamaño porque será indiscutiblemente tema para que se hable y se discuta mucho de eso. Claro. De no haber sido por el lamentable incidente o accidente en Tel Aviv, allá en Israel, en 1974, el pasado domingo hubiéramos estado celebrándole y cantándole las mañanitas a doña Rosario Castellanos. Pero como ese fue un mero incidente, insistimos en que ella sigue viva. Ella cumplió 83 años. Sí, efectivamente. Y estoy recordando uno de los poemas de Sabines, donde hace una metáfora sensacional de cómo pudo, no recuerdo textualmente, pero la imagen es esta: cómo pudiste, rechallito, retonta, terminar tu vida con una lámpara, si lámpara de inagotable aceite eras tú, ¿no? Qué maravilla. Uno se pone a pensar en la vastísima y profunda obra que pudo haber tenido Rosario Castellanos con 10, 15, 20 años más de oportunidad de vivir. Pero bueno, el destino está definido. Fernando, vamos a compartir un fragmento del 14 capítulo de Balún Canán. Ya se entablaron las aguas. Los caminos que van a México están cerrados. Los automóviles se atascan en el lodo. Los aviones caen abatidos por la tempestad. Solo las recuas de mulas continúan haciendo su tráfico entre las poblaciones vecinas, trayendo y llevando carga, viajeros, el correo. Todos nos asomamos a los balcones para verlas llegar. Entran siguiendo a la mula madrina que hace sonar briosamente su cencerro. Vienen con las cerraduras rotas, con el lomo lastimado, pero vienen de lejos y traen noticias y cosas de otras partes. Qué alegría nos da saber que entre los cajones bien remachados y los bultos envueltos en petate, vienen las bolsas de lona tricolor repletas de periódicos y cartas. Estamos tan aislados en Comitán durante la temporada de lluvias. Estamos tan lejos siempre. Una vez vi un mapa de la República y hacia el sur acababa donde vivimos nosotros. Después ya no hay ninguna otra ruedita, solo una raya para marcar la frontera, y la gente se va, y cuando se va escribe, pero sus palabras nos llegan tantas semanas después que las recibimos marchitas y sin olor como las flores viejas. Y ahora el cartero no nos trajo nada. Mi padre volverá a leer la prensa de la vez anterior. Estamos en la sala. Mi madre teje un mantel para el altar del oratorio con un gancho y el hilo recio y crudo. Mario y yo miramos a la calle con la cara pegada contra el vidrio. Vemos venir a un señor de los que usan chaleco y leontina de oro. Llega hasta la puerta de la casa y allí se detiene. Toca. «Adelante», dice mi madre sin interrumpir su tejido. El señor se descubre al entrar en la sala. «Buenas tardes». Mi madre se pone de pie para recibirlo. Jaime Robelo, ¿a qué se debe tu buena venida? Se abrazan con gusto de encontrarse. Mi padre señala a su amigo una silla para que se siente. Luego se sienta él. ¿No te parecerá buena, César, cuando sepas qué asunto es el que me trae? Está triste. Su bigote entrecano llueve melancólicamente. ¿Malas noticias, inquiere mi madre? En estas épocas, ¿qué otras noticias pueden recibirse? Vamos, Jaime, no exageres, todavía se deja coger una que otra palomita por allí. No logra hacerlo cambiar de gesto. Mi padre lo mira con curiosidad, a la que todavía no se mezcla la alarma. El señor no sabe cómo empezar a hablar. Tiemblan levemente sus manos. ¿Recibieron el periódico de hoy? No. Esta vez también se extravió en algún accidente del camino, y a pesar de todo tenemos que confiar en el correo. Conmigo es puntual. Hoy tuve carta de México. ¿De tu hijo? Tan guapo muchacho y tan estudioso. Está a punto de recibir su título de abogado, ¿verdad? Sí, ya está trabajando en un bufete. Y así sucesivamente. ¿Qué podemos colegir de esta lectura? Bueno, la distancia, lo incomunicado que estaba Comitán. Aquello que todavía nos tocó a nosotros ver en la infancia, ¿no? Que nos llegaban los periódicos y bromeábamos que Comitán, el día que se destruyera el mundo, que es una de las ideas fatalistas de la infancia y que escuchamos por allí, ¿verdad? Apocalípticas, por supuesto, decíamos, bueno, la ventaja que tenemos es que Comitán se va a destruir una semana después, porque aquí las noticias llegan una semana después con el periódico, entonces no nos enteraremos del momento exacto en que se terminó la Tierra. En fin, yo creo que resulta muy aleccionador ver, leer y comprender toda esta época de Comitán, y como decíamos, ver esto en perspectiva a lo que hoy tenemos, a lo que hoy somos, que tiene mucho que ver también, lógicamente, con un tema que hemos abordado en muchas ocasiones aquí con la mentalidad del Comiteco, con la identidad del Comiteco, ¿no? Indudablemente que entre aquel Comiteco y el actual, pues ya hay una gran diferencia en este tiempo de la globalización, el internet y las velocidades, ¿no? Ya lo creo. Vamos a agradecer la llamada recién recibida. Mientras tú leías a Balún Canán, nos habló el biólogo Víctor Hugo Hernández, buen amigo mutuo y persona muy preocupada por el medio ambiente. Le pide a Entre Tejas que, además de los temas culturales que nos hacen reflexionar en colectividad, pues hablemos de la ecología y del medio ambiente. El próximo 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Estaríamos dispuestos a tratar y hablar de esto. Claro, por supuesto, y a invitarlo, por supuesto, a nuestro amigo el biólogo. Si no hay inconveniente de su parte, estos micrófonos están abiertos para que directamente escuchemos cómo se puede fundir la cultura así entrecomillada, como se le da a llamar a las artes. Y la cultura ambiental. Y la cultura ambiental, que definitivamente, si algo les puedo decir, sería gravísimo que resucitara una persona fallecida en el año 1940, por decir, gracias a algún mecanismo mágico le devolviéramos la vida y no reconocería su entorno. Gente que conoce mucho de esto nos habla de la terrible pérdida de bosques en lugares como el tramo Comitán Trinitaria o Comitán Teopisca, por decir algo. Hemos sido sumamente criminales. La parte de San Francisco, Fernando, que todo es lamentable eso. Ver cómo se ha terminado. Y eso es lo que están conociendo nuestras nuevas generaciones. Y ya no tienen idea de lo que fue. Y les gusta porque es la naturaleza y van a añorar eso, cuando deberíamos de añorar los verdaderos bosques de pinos o de algunas otras especies que ya desaparecieron. Claro. Y si te parece, vamos a la otra pieza. Tienes una llamada. A ver, ¿quién está llamándonos? Sí. Buenas noches. Saludamos a los dos. Habla Pepe Román. Pepe Román. Muy buenas noches, Pepe. Yo quiero felicitarlos. La verdad que es muy motivante lo que están haciendo. Yo tengo hace 3 años una convocatoria de una canción inédita, bueno, la convocatoria para hacerla precisamente canción inédita sobre el rescate de nuestro medio ambiente. Y a lo mejor con ustedes que siempre han sido creativos y pues con este proyecto que tienen, fuera pues a través de ustedes hacer esta convocatoria para manejarla en 7 municipios inicialmente, ¿no? Pero en sí, eso es, ¿no? Que decir a través de una canción, pues lo que tanto necesitamos de rescate sobre la basura, el agua, la tala de árboles, la contaminación. Ya lo creo. Sí, estimado Pepe, tienes toda la razón. A veces le cantamos a elementos ya muy trillados. No se escucha mucho que el compositor se preocupe, aunque los hay definitivamente, pero valdría la pena que nos adherimos a tu propuesta, sea cual sea, en cuanto al mecanismo, si nos haces llegar pues, en qué podemos ser útiles más concretamente, y cuenta con este espacio para difundir tanto la convocatoria o qué mejor, ¿verdad? Ya la obra terminada. Y en cuanto al alcance, ojalá y esta Entre Tejas Radio llegue a cubrir más allá de 2 o 3 municipios, así es de que te tomamos la palabra, mi estimado Pepe. Entonces me pongo en contacto con ustedes, les llevo la inquietud, y yo creo que así, en el espacio, como bien lo mencionaste ahorita, tratarlo de hacer. Contamos con muchos amigos para el patrocinio de los premios, pero que sería la forma de llegarle, porque como decían ahorita, como llegaba el periódico hace tantos años, que todavía yo también me acuerdo. Y bueno, entonces a través de ese tiempo que ya pasó, había un jabón muy famoso, como la pila, tan famoso, que hablaba Ensenada, Mérida, y como si nada. Entonces, podemos concretar con ustedes y hacer que tomemos todos conciencia de lo que podemos rescatar y que podemos dejar para todos los que vienen detrás de nosotros, para nuestros hijos y ojalá para nuestros nietos. Entonces yo me pongo de acuerdo con ustedes, les agradezco mucho el espacio y yo también voy a ser un fiel colaborador de ustedes en todo lo que se requiera para rescatar esto que todavía tenemos. Ya lo creo, Pepe. Muchísimas gracias, muy buenas noches y entramos en contacto ya en estos días. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Pepe. Pues es Pepe Román, seguramente hablándonos desde Comitán, aunque usted a lo mejor perciba que es del más allá, ¿no? Está vivo. En las películas antiguas cuando se escuchaba que hablaban los extraterrestres, ¿no? Los ovnis. Parecía película del santo. Para que veamos que estamos en diferentes momentos. Y... Pero fíjate, dos conocidos y amigos de nosotros... Víctor Hugo Hernández y Pepe Román. Dispuestos a aportar sus conocimientos, su voluntad, su trabajo. Les vamos a ayudar nosotros a llevar cualquier tipo de inquietud de carácter ambientalista, porque fíjate cómo ha cambiado el término, que ecología, conservacionismo, ambientalismo, no significan lo mismo, inclusive ecologista y ecólogo cambian totalmente ya. Son significados distintos. Esto debemos de apoyarnos en los especialistas, como lo es el biólogo Víctor Hugo Hernández, que ahorita es el gerente de la cuenca de Comitán. Es una persona que ha estudiado mucho esto. Y Pepe Román, que representa la sensibilidad y con un buen poder de convocatoria, te diré que ya sabe y es muy conocido, de manera que tendrán éxito estas dos propuestas que quedan abiertas. Claro, y que a final de cuentas todo desemboca en la preocupación que tenemos a nivel mundial de recuperar nuestro medio ambiente, que es grave. Fíjate que en la actualidad, un tema de actualidad es la discusión que se da sobre la reforma energética en el Senado, que ha sido un muy feliz ejercicio que tendrá resultados sensacionales, pero lo simpático de esto es que han llegado políticos, sociólogos, politólogos, académicos, gente especializada en derecho, constitucionalistas, en fin, empezó la discusión sobre la pertinencia o no de la reforma energética, ¿no? La gran discusión entre la privatización o no de la industria petrolera. Pero lo más interesante de todo es que después de haberse presentado 4 o 5 sesiones, los martes y los jueves, que por cierto usted puede ver a través del canal del Congreso y vale mucho la pena tener un tiempecito para escucharlos, pues todo está desembocando en la gran preocupación ambiental y las explicaciones que nos dan los científicos. El caso de Mario Molina, el doctor Mario Molina, nuestro premio Nobel de Química, que hoy hablaba de que la discusión de que si legalmente está bien, si se quebrantó el orden constitucional o no, resulta hasta cierto punto secundario, porque la preocupación es la siguiente: estamos discutiendo en torno de un problema que atañe a la humanidad, el gran daño, el gran impacto de los energéticos fósiles, como el caso de los hidrocarburos, y el daño que le han causado a la atmósfera, a la capa de ozono. En fin, entonces la discusión debería estar en otro sentido, no en que si vamos a tener más recursos para México, no a través del petróleo, sino sí, una actitud y una preocupación ambientalista de ver algunas modalidades alternas de producción energética, ¿no? Como podría ser la energía eólica, inclusive la nuclear, que es menos nociva que el petróleo, que los hidrocarburos, en fin. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que pretendo decir? Que la cultura está bien, que el arte, que las actividades humanas, pero tenemos que preocuparnos por lo elemental, y la cultura ambiental es algo importantísimo, sobre todo también algo que tenemos que transmitir a las nuevas generaciones, que los niños ya discutan, quizá que no se estresen tanto y no se crean psicosis, pero sí estar conscientes de que hay que cuidar el agua, hay que cuidar la energía, no estar inmersos en una actitud demasiado consumista, y sí ver por los árboles, claro, y ver por la naturaleza. Sí, habría que ver ahorita en este momento, ya que mencionas dos detalles importantes, cuál sería la primera crisis que enfrentaría la crisis inmediata a que se va a enfrentar la humanidad, si una crisis de carencia de agua o una crisis de carencia de energéticos. Evidentemente el alza cada vez mayor de los energéticos quiere decir que habla de su escasez, de lo difícil y de lo costoso que está resultando llevarlos a los mercados. Pero lo más grave, Fernando, es que el problema de los energéticos, estamos con la idea de que solo de esa manera se transforman los países y avanzan y se desarrollan a través de la energía. Pero ¿qué está ocurriendo con los alimentos que se están utilizando como bioenergéticos también? Y están dejando de llegar a las mesas de la población el maíz y otros granos y otras leguminosas porque se están utilizando y encareciendo al producir etanol y producir otras fuentes. Fíjate que te platico brevemente de una leyenda urbana, seguramente porque no me consta, que cuando se hablaba de esto y nos preocupábamos aún más jóvenes en los años 60 o 70, pensábamos o nos hacían creer que la industria automotriz a nivel mundial estaba dispuesta a frenar cualquier desarrollo tecnológico ajeno a sus intereses, porque ellos querían explotar sus fábricas, sus ensambladoras de motores, en fin, los automóviles terminados, y había esa leyenda todavía muy romántica de que había un movimiento subterráneo de desarrollo tecnológico que ya estaba en potencia para el hidrógeno, por ejemplo, es una alternativa muy, muy real, y entonces se nos hacía creer eso. No sé, yo viví y crecí y envejecí con esa idea, y ahora nos enfrentaríamos a la realidad. ¿Qué está pasando cuando los energéticos, que son un producto no renovable, están reduciendo en volumen en el planeta? ¿Seguirá la industria automotriz, ahora no solo la de Estados Unidos, porque ahora es muy fuerte la oriental, seguirán boicoteando, asesinando a quienes están inventando algo alternativo? Yo creo que ya es insuficiente con esta velocidad que tiene la humanidad y los pueblos que tenemos, ya es insuficiente cantidad de energía. Yo podría ilustrarlo con esta réplica, Fernando, que hoy escuchaba. Cuando uno abre la llave de agua en la casa, y hablaban de las grandes ciudades principalmente, resulta que esa agua tuvo que hacer un recorrido de 150 o 200 kilómetros desde el manantial hasta la casa de la persona que la abrió. Y para que eso ocurriera, hubo de utilizarse diariamente algo así como 38 mil barriles de hidrocarburos para que se generara la energía eléctrica, para muchas cosas de esas, ¿no? Entonces alguien decía hoy que, bueno, en vez de desperdiciar el agua y esa cantidad y todo ese recorrido que hace, pues utilicemos menos agua. O lo que se gasta para, en un momento dado, financiar el costo de la gasolina, por ejemplo, o de los barriles de petróleo que se utilizan para la energía eléctrica, pues mejor, en vez de esos 500 millones de pesos que se utilizan mensualmente para eso, pues mejor modifiquemos las casas, por ejemplo, los refrigeradores, los actualicemos y que ya no gasten tanta energía eléctrica. O en el caso de los edificios y el caso de la arquitectura y el diseño arquitectónico, pues que ya no sean cajones, los edificios sean cajones oscuros donde tengamos que utilizar luz todo el día, sino adecuemos de manera sinergética, de tal suerte que ya no se tengan que encender las lámparas durante 12, 14 horas del día, ¿no? En fin, esas son las estrategias y las medidas que tenemos que tomar como humanidad. Y lógicamente, en el caso de Comitán, también aprender a hacer eso, ¿no? El gran problema es el despilfarro. La cantidad de bolsas de polietileno que utilizamos diario, que vamos a la central de abastos o al mercado, y ya no acostumbramos llevar la morraleta, sino que nos dan una bolsa para las guayabas, otra para las tunas, otra para el aguacate, otra para el perejil, y cuando ya tenemos 6, 7 de esas bolsitas, se meten en otra bolsa negra de asa, ¿no? Y en fin, mucha gente todavía se sorprende en el mercado cuando uno lleva la morraleta y dice, no me dé bolsita, los guineos póngamelos así. Y esas calabacitas igual sin bolsa. Dice, pues si no le voy a cobrar la bolsa, no, si no es porque me la cobre, sino que es porque contamina. Cuando uno se acerca actualmente al relleno sanitario, es impresionante ver cómo está forrado todo, ya no se ve la basura. Se ven únicamente bolsas, las bolsas que dejamos todos los días desde casa al camión de basura, con las bolsas de polietileno amarradas, ¿no? Todas las bolsas que utilizamos al día, la basura que generamos, es terrible. Yo creo que cuando empecemos, en una ocasión anterior lo platicamos, cuando empecemos a hacer composta con toda la materia orgánica que actualmente desechamos y mandamos en una bolsa de polietileno al basurero municipal, pues van a cambiar las cosas. La corteza de la papaya, de la naranja, de los vegetales, todo eso podemos aprovechar. Yo creo que tenemos que hacer una gran campaña para poder reciclar todo ese material y no estarlo mandando a la basura en bolsa de polietileno, que es lo que más contamina. Y por ese lado hay miles de ejemplos, ¿no? Los vehículos que entran al centro histórico y que se quedan detenidos 15, 8, 7 minutos, que están en combustión y que están, por supuesto, despilfarrando hidrocarburos. En fin, muchas medidas de eso es importante. Cada vez, yo creo que hay que hacer una gran campaña con un eslogan que, si usted camina 5 cuadras al día, está evitando consumir o malgastar o despilfarrar 2 litros de gasolina diariamente, ¿no? Sí, fíjate que lamentablemente a partir de la década de los 60, ¿quién nos platique de nuestras carencias y quién nos diga de qué padecemos en materia de ecología? No falta. Ha faltado que la sociedad asuma lo que nos decía el biólogo Víctor Hugo Hernández, esa cultura de pues la protección y el cuidado de nuestro planeta. Es un tema muy, muy amplio. Estaremos próximamente entrando al mes de junio, que ojalá en los medios también sea difundido como el mes del medio ambiente. Y pues estaremos en contacto tanto con Víctor Hugo Hernández como con Pepe Román para echar a andar lo que ellos quieran. Nosotros seremos quienes ayudemos a empujar la carreta que ellos comandan. Claro, y cordialmente invitados, indudablemente que hay gente especialista en Comitán en muchos otros temas, diversos sí. temas, cuyos conocimientos, cuyo trabajo pueden beneficiar a la comunidad. Crear todo un grupo multidisciplinario en defensa de Comitán, pero no de ese Comitán tradicional, sino el Comitán que estamos viviendo actualmente y cómo queremos verlo hacia futuro con una estrategia de desarrollo lo mejor y ya más ambientalmente cuidada. Pues posible. Hacemos nuestra campaña, la anunciamos, gracias y por el impulso que nos dan estos dos radioescuchas, para que junio sea un mes en Entreteja Radio comprometido con nuestro medio ambiente. Mi querido Luis Armando Suárez Argüello, nos vamos, soy Fernando Escárcega, agradecemos mucho, pero mucho su atención, y les invitamos a que nos escuche próximo martes, misma hora. Muchas gracias. Entreteja Radio. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa, Entre Tejas Radio, próximo martes, 8 de la noche. Entre Tejas Radio. Gracias por su sintonía. Una realización de Entre Tejas Radio. Derechos reservados. Entre Tejas Radio.